Auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Estamos hoy día, comienza el verano, es el día más largo del año en el hemisferio sur y por cierto marca el comienzo del verano y estamos a las puertas de la Navidad. Una Navidad llena de sangre, de dolor, de guerras, guerras que cada vez se acentúan más. Por un lado, Estados Unidos dice que no va a permitir que Rusia gane en Ucrania. ¿Qué significa eso, queridos auditores? Por otro lado, se retira un poco Estados Unidos y deja que Europa sea quien lo financie a Ucrania. Como para buscar una salida más decorosa, para decir cuando perdamos, no perdemos los norteamericanos, perdieron los europeos. Por otro lado, Estados Unidos está fortaleciendo, va a poner 15 bases militares en Finlandia, un país de la OTAN que tiene 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. ¿Qué podemos esperar ahí? Queridos auditores, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Otra Ucrania? Simple. Está claro, porque como esta Ucrania la están perdiendo con los rusos, quieren sacrificar otra Ucrania, si a ellos no les importa, si mientras sean otros pueblos los que sacrifican, a ellos no les importa. Entonces, mientras tanto, en el mal llamado Israel, siguen asesinando inocentes en Gaza. El Estado sionista, mal llamado sionista también, porque la palabra sión tiene un origen divino. Y claro, y hoy día los sionistas son, los que llamamos sionistas son todos fascistas. Por eso digo, mal llamado sionista. Y tenemos que Israel no puede parar la guerra, porque si Benjamín Netanyahu deja la guerra, que no es guerra, en realidad es el genocidio, si deja de bombardear Gaza, se va preso. O sea, él tiene que crear un ambiente de guerra para con eso justificar el no irse preso, porque cuando un país está en guerra, de acuerdo a las leyes de ellos y de todos los países, no puede haber una sanción contra el presidente o contra el primer ministro en este caso. Entonces, por eso le conviene a él estar en guerra, para salvar su pellejo. Y están saliendo más. Yemen está entrando en la guerra, en esta guerra, en contra Israel. Es el único pueblo, el pueblo yemení, el único pueblo que está haciendo algo en concreto para impedir que sigan matando palestinos. Está bombardeando barcos mercantiles que tengan alguna relación con Israel en el Mar Rojo. Entonces, de esa manera los obliga a darse una vuelta mucho más larga y los fletes se encarecen muchísimo y en los productos también, entonces los complica. Pero está haciendo algo concreto, nadie más lo hace, ni el Líbano siquiera, nadie. Entonces Yemen se está comprometiendo en ese conflicto. Esa es la Navidad que vamos a pasar. Y hay un mensaje que, que yo no lo suscribo, pero se lo menciono por si lo escuchan ahí. Es de la vidente Mirjana, de la Virgen de Medjugorje. Es una aparición legítima. Pero yo no sé si este mensaje es legítimo, de verdad, porque puede ser, digamos, no lo descarto, pero no lo sé si es legítimo. Porque las apariciones, muchas se han contaminado. Empiezan bien, pero después los videntes empiezan a escuchar otras voces. Pero dice ese mensaje que esta sería la última Navidad, esta que vamos a vivir ahora. Ahora no significa que vaya a ocurrir el fin del mundo, sino que vivir la última Navidad en la forma que estamos viviendo. O sea, de acuerdo al mensaje, yo lo interpreto así, digamos, que la próxima Navidad sería ya no en condiciones de que hay mall para ir a comprar, no. No, no, no. O sea, eso se acabó. A eso se refiere. Vamos a estar a lo mejor en otra circunstancia muy distinta. Se los comento porque no tengo confirmación de que sea un mensaje verdadero, pero sí, esa aparición sé yo que es una aparición verdadera. Pero lo que puede haber pasado, y no lo descarto, es que eventualmente se haya contaminado el vidente, como se contaminaron la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento que escucharon a Dios y también escucharon otras voces. Esto es lo mismo, aquí escucharon a Dios o a la Virgen en este caso, y la voz del cielo, por decir algo, y después escucharon otras voces. Entonces, eso es lo que le quería comentar. Bueno, vamos a ir con algunos temas. Armagedón y la defensa ante el virus maldito del odio. La batalla del Armagedón no es una batalla que se combate solo en el plano físico, basada en guerras entre las naciones más poderosas del mundo, sino que es también una batalla en el plano etérico, es decir, espiritual, psíquico y físico. Dice Setunchena, estad alerta frente a los atentados de personas individuales o de grupos llamados terroristas, animados aparentemente por razones religiosas, políticas, económicas y militares, puestas en práctica por las superpotencias del mundo para alimentar la llamada estrategia de la tensión. Ese no es el único móvil, hay otro, y que además es de naturaleza etérica, físico-espiritual, que tiene una profunda relación con la profecía de la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:16. Es decir, alimentar el odio y la violencia que produce el virus psíquico que nosotros llamamos Arvar. A nuestros amigos y hermanos espirituales que trabajan en la obra del cielo, a la tierra, así como también en otras obras, según las enseñanzas de Jesucristo, a favor de la vida, les queremos advertir y darles el siguiente consejo. Los atentados terroristas os afectarán a vosotros también, si llegarais a alimentar en vuestra mente la energía negativa que se traduce en sentimientos de violencia, envidia, de celos, de polémica no constructiva, de constante insatisfacción, pensando negativamente, juzgando a los demás, al no tener continuamente un pensamiento de odio o sentimientos similares, esto alimenta la fuerza del árbol en los killers, o sea, asesinos, definidos así porque este virus desarrolla la violencia en contra de los demás, en contra de sí mismos. Básicamente, si vosotros en grupo o individualmente nutrís los pensamientos antes mencionados, alguien podría heriros de muerte, porque alimentáis, es decir, entráis en sintonía telepática con la frecuencia vibracional de aquellos que están poseídos por la peste de las neuronas del cerebro y que tienen un plan de atentado para desarrollar en un determinado lugar este macabro hecho. Si el asesino llegara a sentirse atraído por vuestros pensamientos negativos, os veréis involucrados en esa tragedia, en ese atentado. Por lo tanto, el trabajo preventivo que os pedimos que hagáis, dice Seton Chenner, es aquel de no alimentar bajo ninguna razón pensamientos negativos que son, lo repetimos una vez más, venganza, celos, envidia, polémica, insatisfacción, odio y demás. Podéis alimentar el sentimiento de la justicia, pero privado de venganza, es decir, un sentimiento de justicia hacia las personas honestas, buenas y justas, y no por uno mismo. Alimentar la justicia por uno mismo es venganza. Eso os hace correr el riesgo de veros involucrados en un eventual drama que ya se está desarrollando en Europa. Italia y también será afectada por este morbo mortal creado por una sociedad basada en los valores de la materia, alimentada por los poderosos anticristos del planeta. Por lo tanto, estad atentos, lo repetimos, podríais llegar a encontraros en las plazas, en los cines, en las calles, con personajes afectados por el árbol, como zombies que atacan sobre todo a quienes tienen pensamientos negativos. Las personas que tienen pensamientos positivos son inmunes, les pasan por delante sin que ni siquiera se den cuenta porque no están en la misma frecuencia de su cerebro. Cuando en estos atentados terminan siendo víctimas los niños inocentes, el suyo es un sacrificio crístico, una inmolación como la que sufrió Jesucristo en la cruz por la redención de los pecados. Como ya hemos dicho, para nosotros los niños son la manifestación del amor altísimo de Dios. Nuestra recomendación para vosotros, hermanos, continúa diciendo Seton Chenner, es la de pensar siempre en positivo, siempre con amor, siempre con comprensión, tolerancia, deseo de justicia en relación a vuestro hermano y no a vosotros mismos. El personaje que tiene en mente atentar contra la vida actúa en forma diabólica, matando, degollando, disparando, asesinando, porque es un individuo que ha crecido en la injusticia, que ha padecido maltratos y que es presa fácil del virus del árbol. Esperamos haber sido claros. Paz con amor. Ahora hay otro mensaje que dice que es gravísimo esto, el fin de vuestra juventud. Cuando la peste de la mente humana terrestre, árbol, invadiera las neuronas y las sinapsis del cerebro de vuestros jóvenes, esta triste y dramática realidad sería la señal para nosotros, quienes venimos del cielo, del fin de la esperanza de la primavera del mañana de vuestro maravilloso pero desmontado mundo. Y aquí, el tiempo ha llegado, ha ocurrido, el virus psíquico ha traspasado el corazón de vuestros chicos. Vuestra juventud está quemada y vosotros padres, vosotros guías del mundo, vosotros adultos cobardes, egoístas y pusilánimes, guías de la nada, habéis sido los que han arrojado combustible sobre los espíritus de vuestros niños y dado fuego a sus vidas, a su futuro. Hemos leído el terrible relato, la cínica confesión de uno de los dos jóvenes asesinos, torturadores de su amigo, víctima de su sanguinario deseo de matar. Vuestros legisladores tendrían que permitirle a los jueces de vuestro planeta hacer procesar no solo a los jóvenes, sino también, sobre todo, a sus padres. Padres materialistas, egoístas, cínicos, indiferentes y arrogantes, padres a los que hemos seguido como bestias de laboratorio para contrastar nuestros test científicos de que sois una raza en extinción, una sociedad humana, salvo algunas pocas excepciones, está condenada a la segunda muerte, es decir, a un largo sufrimiento de vida en oscuros mundos fríos, en los que irreversiblemente tendréis que aprender a amar la vida y a vosotros mismos con el sufrimiento del espíritu. Vuestros jóvenes han muerto en el alma, se ha apagado su alegría de existir, y la culpa, la atroz y terrible culpa de este estatus de vida suyo, es vuestra, padres, asesinos morales de vuestros hijos. A los jóvenes que amáis trabajar a favor de la vida, a los jóvenes estudiantes de la nueva filosofía, A los jóvenes que buscan la verdad y la obra de Cristo, queremos recordaros con todo nuestro ser, con todo nuestro amor y con toda nuestra preocupación. Atentos, atentos, permaneced debajo del águila dorada de Juan. Sed fervientes, amaos y amad la tierra. Ella responderá con perfumes y protegerá vuestra sonrisa. Sed operadores del bien, porque el doctor Mengele, al servicio de Lucifer, está listo para inyectar en vuestros corazones y en vuestra mente, el líquido de la peste mortal. No podrá hacerlo si vosotros, jóvenes amados por el Padre Glorioso, sois fuertes en el Espíritu y, sobre todo, estáis unidos en la causa universal. Tened en Cristo y a aquellos que son sus cálices de la comunión, paz. Vuestro Setun Chenar con infinito amor. Bueno, es un mensaje dramático que revela cómo está llegando el árbol a todas partes. Como no han podido vacunar a mucha gente y la gente se está despertando, le están dando mucho énfasis al tema de las estelas químicas como una forma de vacunar a la gente a través de las estelas químicas, porque claro, los químicos que nos quieren que nosotros recibamos vienen en el aire y nosotros los, sin saberlos, inhalamos. Quimioestelas, o en inglés chemtrails, se ven con frecuencia en el cielo y que, lejos de disiparse rápidamente tras el paso de un avión, permanecen y se extienden durante varios minutos. Eso es lo que se ve a simple vista, cada vez con más frecuencia, por cierto, y lo que ha llevado a algunos a sospechar que son algo más que la típica condensación del vapor de agua provocada por los motores de la aeronave. Si usted, querido lector, es uno de ellos, es porque se ha creído la teoría de la conspiración que sostiene que en realidad no es vapor de agua, sino algún compuesto químico destinado a impactar y modificar la atmósfera. En definitiva, se está usted alejando de la versión oficial y eso es muy peligroso. En esta línea oficial, la censura actual, los verificadores se empeñan en descalificar esta teoría de la conspiración de los chemtrails, como si fuera una cosa que es de locos. ¿Cómo se le ocurre que van a estar haciendo una cosa así? Usted está loco. Argumentando que carece de base científica. Lo divertido es que en este caso, mientras la parte de la oficialidad insiste en descalificar a los conspiranoicos de los chemtrails, o sea, le dicen, no, ustedes son conspiranoicos, así que no les creemos, o no le hacemos caso. Otra parte de la oficialidad no tiene más remedio que aceptar que es cierto que desde hace varias décadas se están vertiendo desde la atmósfera partículas químicas con el objetivo de influir en el clima. Es más, la propia UNESCO, con motivo de la COP28, que se celebra en estos días en Abu Dhabi, publicó el 1 de diciembre un documento en que alerta sobre los riesgos éticos de la energía climática. Por ejemplo, de la inyección de aerosoles en la estratosfera, justo lo que niegan los Neutral y compañía, incluso la progre Wikipedia. Bruselas también confirmó la veracidad de esta teoría de la conspiración cuando en el mes de junio abrió un debate sobre la geoingeniería y su impacto en el clima. Desde el descubrimiento a finales de la década de 1940 que los cristales de yoduro de plata pueden formar cristales de hielo en vapor de agua, los científicos han estado trabajando para comprender cómo altera la manera en que el agua se forma y se mueve dentro de una nube, señala. En definitiva, la teoría de la conspiración de los chemtrails es cierta, y no lo decimos nosotros, sino la UNESCO, la Unión Europea y la OMM. La OMM es la Organización Mundial Meteorológica. Entonces, En definitiva, la teoría de conspiración de los Chemtrails es cierta, y no lo decimos nosotros, sino la UNESCO, la Unión Europea y la OMM. Cosa distinta es que los experimentos hayan tenido o estén teniendo éxito. En una entrevista reciente con el presentador Drake Michigan, Ann Critchley, un piloto comercial de 34 años, habló sobre una operación gubernamental de estelas químicas en el Reino Unido. Afirma que la operación importa aviones de transporte de Estados Unidos y utiliza múltiples empresas fantasma para beneficiarse de experimentos clandestinos en los cielos. El piloto denunciante ha volado más de 26 tipos de aviones diferentes y ha trabajado para el ejército en aerolíneas comerciales. Alguna vez consideró que los Chemtrails eran una teoría de la conspiración, pero experiencias recientes han cambiado su opinión. Después de una investigación detallada, afirma que la siembra de Chemtrails opera desde los aeropuertos de Newquay, Southampton, Stansted, Teesside, Prestwick y Liverpool, y rocía químicos en Cornwall, un condado en el suroeste de Inglaterra, así como las ciudades de Londres, Birmingham y Glasgow y Manchester. Para que se formen estelas de vapor, la humedad del aire también juega un papel clave. A medida que la temperatura disminuye, la porción de aire es menos capaz de retener el vapor de agua. La humedad de agua, dijo el piloto, a 30.000 pies y pico, volando en una parcela de aire seco. Puedo mirar por mi cámara retrovisora y no veo absolutamente nada saliendo de la parte trasera de mis motores, dijo el piloto, para luego volar y tener un poco de turbulencia, solo una fracción de segundo. Miro mi medidor de temperatura, eran unos 63 o 64 seguramente grados Kelvin. Los rastros químicos, por el contrario, se dispersan desde los aviones de transporte entre 10.000 y 12.000 pies. Si un avión vuela a esta altura, no debería haber estelas de vapor ni ningún signo divisible de vapor de agua. Sin embargo, el avión identificado ese día pudo crear patrones de cuadrículas sospechosos a partir de una sustancia que provenía del avión, y la fumigación obvia se estaba realizando a una altura que no era propicia para la formación de estelas. Bueno, me pareció interesante esa noticia, por eso se las compartí. La FDA autorizó a Neuralink a implantar su chip en humanos. Imagínese buscar en Google, escribir sus pensamientos en un diario sin mover un dedo y tener los superpoderes de un robot. Imagínese esto, todos sus pensamientos se decodifican en un lenguaje compatible con la computadora y se transmiten a través de un servidor, con suerte controlado por alguien en quien confía. Piense en todo esto y comprenderás el contexto que rodea a Neuralink. Neuralink, empresa de interfaz cerebro-computadora, acaba de anunciar que ha recibido la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que es la FDA, para comenzar a probar implantes chips cerebrales en humanos, para aquellos que no lo han seguido. Elon Musk fundó Neuralink en 2016 para desarrollar microchips que puedan enviar y recibir datos directamente desde el cerebro humano. El tema es ciertamente interesante y muy importante. Sin embargo, como ocurre... A ver. El tema es ciertamente interesante y muy importante. Sin embargo, como ocurre con muchos problemas científicos, esta nueva tecnología conlleva grandes riesgos y desafíos. Como dijo una vez el tío Ben en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El chip de Neuralink es una pequeña pieza de hardware, ligeramente más ancha y de menos cuarto de grosor, El chip contiene 64 cables, cada uno de los pocos micrones de espesor contiene 16 electrodos diminutos. A modo de comparación, una micra es un quinceavo del ancho de un cabello. A ver. Las células cerebrales se comunican en parte mediante el envío de pequeños impulsos eléctricos. Por esta razón, los médicos y científicos utilizan dispositivos de electrodos, más comúnmente dispositivos de imágenes cerebrales, no invasivos, para medir la actividad cerebral midiendo señales celulares. En consecuencia, si las neuronas utilizan impulsos eléctricos para coordinar sus funciones, también podemos influir en la función cerebral enviando impulsos desde los electrodos a las células. En algunas afecciones neurológicas graves, como la epilepsia, la enfermedad de Parkinson o el dolor crónico, la estimulación cerebral profunda utiliza señales eléctricas para alterar terapéuticamente la señalización celular. La ventaja de los implantes es la precisión. Cuando se utilizan dispositivos externos, el cráneo y los tejidos atenuarán parcialmente la señal. Por lo tanto, para funciones precisas como la flexión de dedos, los electrodos invasivos proporcionan una mayor precisión tanto en la medición como en la transmisión del pulso. ¿Cómo se utiliza el chip Neuralink? El chip Neuralink se implanta quirúrgicamente. Durante la cirugía, un robot de precisión perfora un agujero en el cráneo del paciente e inserta con cuidado los hilos en el cerebro. Este proceso lleva varias horas. Una vez curado, el dispositivo es invisible, excepto por una pequeña cicatriz, y puede recargarse con elementos personificados, como una almohada especial o una gorra de béisbol. La intervención costará a las compañías de seguro alrededor de $40. Neuralink inicia los registros del paciente y los objetivos actuales de las pruebas de primera fase, que permitirán que los tetraplegics controlen su computadora con el modo de visualización. En tales casos el cerebro funciona bien, pero las conexiones nerviosas con los músculos no están bien. Al medir señales en el área que controla los movimientos de los dedos y las manos, llamada corteza motora, el chip Neuralink transmite datos a una computadora. Entonces, en lugar de mover la mano, el paciente solo necesita pensar en ello. Le permite enviar mensajes de texto, navegar por internet y navegar mentalmente por los menús. Los principales competidores de Neuralink, Synchron y Onward, tienen una ventaja en las pruebas en humanos, lo que permite utilizar la navegación por computadora junto a caminar, andar en bicicleta y nadar. Además, el implante BCI ha estado en el mercado durante unos 20 años y fue desarrollado por primera vez por BlackRock Neurotech. Sin embargo, Neuralink espera ofrecer un dispositivo menos voluminoso con una solución mucho mayor, impulsado por la última inteligencia artificial de la compañía. En la industria de las ICB, esto se puede significar una mayor precisión. Durante la demostración de Neuralink el 28 de agosto de 2020, Musk compartió su creencia de que la mayoría de las personas no solo desarrollarán problemas cerebrales o de columna con el tiempo, sino que un implante como Neuralink podría abordar estos y otros temas. ¿A dónde vamos con esto? Detrás de muchos logros científicos está la competencia, el deseo de contribuir a algo grandioso. de ser el primero y hacerlo mejor que los que vinieron antes. Sin embargo, Musk dijo que está presionando mucho su equipo porque cree que el chip puede ayudar a millones de personas y salvar a la humanidad de la amenaza potencial de la inteligencia artificial. Aparentemente él está preocupado por el tema, pero en realidad es parte del problema. ¿Pero con qué propósito? ¿Está la humanidad preparada para este paso? ¿Seguimos siendo humanos? ¿O algo mejor? ¿O otro? ¿O tal vez hemos cruzado la línea que lleva una buena vida, pero a costa de mejorar algunos aspectos? Esta es una conversación que nuestra sociedad necesita tener y ciertamente será necesaria con el tiempo. Bueno, vamos a ir con un segundo audio que tenemos, mis queridos auditores. Perdón, un primer audio, pasado el segundo, para ir matizando con ustedes. Entran metales pesados en el aire, pactos con las farmacéuticas, cambio climático o manipulación climática. Esas estelas en el aire, aquellas tiras blancas que permanecen durante horas y se extienden conforme pasa el tiempo, ya han dejado de parecer inofensivas. Al margen de los cuantiosos expertos que llevan años denunciándolo de forma pública, una ciudad en España consiguió declararse libre de chemtrails gracias al esfuerzo de todos los habitantes. El neurocirujano Russell Blaylock no solo habló abiertamente de los chemtrails y los efectos tan dañinos que tiene para nuestra salud, sino que nos compartió cómo podemos desintoxicarnos de ellos, a raíz de un video documental. Los pilotos que dirigen los aviones C-130 saben lo que están haciendo, aunque en la mayoría de las ocasiones prefieren fingir que ni escuchan ni ven nada. Actitud que, según fuentes, fomenta el propio ejército estadounidense a órdenes de un gobierno deshonesto. No podemos obviar la valiente actitud de compañeros militares que sí han alzado la voz, permitiendo que esa información se difunda. El doctor Blaylock vaticinó que enfermedades como la demencia, el cáncer, el Alzheimer y aquellas que comprendían las vías respiratorias aumentarían considerablemente en unos años. La buena noticia es que son muchas las fórmulas que circulan por internet para ayudar a nuestro organismo a desintoxicarse de las numerosas sustancias químicas procedentes de las fumigaciones, entre ellas el torio, bario, mercurio, óxido de aluminio y estroncio. Aunque hay recetas y remedios varios, en su mayoría populares por su tradicionalidad, en este pequeño vídeo queremos ofrecer las alternativas que comparte este neurocirujano. ¡Vamos a ello! Los tocoferoles de la vitamina E nos ayudarán a reducir la inflamación en el cerebro y en el cuerpo, lo que reduce el efecto tóxico de las estelas químicas. La leche de almendras sería una gran fuente de vitamina E de origen natural. La vitamina C, cuando se añade a la vitamina E, es un potente protector del cerebro. La curcumina, al unirse al aluminio, ayuda a reducir sus efectos tóxicos y facilita su eliminación del organismo. El consumo de azafrán es un medio excelente de mantener la salud del cerebro y de desintoxicarse de estos productos químicos. También contiene carotenoides que combaten el cáncer. Hay estudios que demuestran que el azafrán también estimula el aprendizaje, la memoria y el recuerdo gracias a un compuesto denominado crocina que está presente en la planta. Se ha demostrado que las semillas de lino ayudan a reducir el envenenamiento por radiación y también estimulan la capacidad intelectual. Y por último, la canela, que contiene antioxidantes y también puede reducir la respuesta inflamatoria del organismo. En el vídeo documental al que hemos hecho referencia anteriormente, encontramos muchas más recomendaciones para desintoxicarnos de acuerdo a nuestras necesidades y recursos. Bueno, ahí teníamos el vídeo. Muy interesante que hoy día se le está dando un nuevo auge a las estelas químicas, sobre todo fuera de Santiago, es una cosa brutal, porque de esa manera quieren hacernos, con eso quieren hacer migrar a la gente hacia las ciudades grandes, porque así es más fácil de controlar. Bueno, vamos entonces. Aquí tenemos un mensaje del cielo de una vidente que se llama Shelly Ann. El camino ha sido abierto para el anticristo y el cumplimiento de sus malvados planes para la humanidad. El virus corona pandemic es un presagio de eventos futuros, donde las libertades serán despojadas, eventos que derribarán a América con una guerra civil. Las naciones sucumbirán a un nuevo orden mundial donde el comunismo dominará. La caída de las naciones ha comenzado a medida que las libertades se deterioran. Se está desarrollando la formación de un antirreino donde se establecerá la sede del anticristo. El hierro se mezcla con el barro. Velad, pues, para que estéis firmes en vuestra fe en Jesucristo, nuestro Redentor, para que no seáis sorprendidos como los insensatos que serán sorprendidos por las maravillosas mentiras del anticristo. Preparaos para el impacto de una convergencia de acontecimientos. Una convergencia de eventos está comenzando, mientras entidades demoníacas orquestan la caída de América a través de guerras y rumores de guerra. El nivel del mar se hincha y se agita mientras comienza a desarrollarse el tsunami. Las erupciones volcánicas se intensificarán. El orden de los acontecimientos se ha puesto en marcha. La tribulación comenzará con una alianza rota. Cuando el freno se quita del camino, este pacto será nulo y sin efecto. Los gobiernos nacionales bajarán la sombra de las tinieblas al someterse al sistema de bestia del anticristo. Preparad vuestros corazones antes de los acontecimientos cataclísmicos que golpean a vuestras naciones. Guerras y disturbios civiles cubrirán su nación como un tsunami de destrucción. Por lo tanto, aumentan los dolores de parto. Los elementos de la tierra tocan entre sí a medida que las guerras y los rumores de guerra se intensifican. América pronto será encontrada por sus enemigos en preparación para el gobierno mundial único. La tierra continúa afligida en reacción a los elementos que se han vuelto inestables, causando que los terremotos y las erupciones volcánicas se intensifiquen. Las tormentas se magnificarán, causando grandes inundaciones y deslizamientos de tierra. Un triple apagón cubrirá la tierra en segmentos y cada fase será más y más intensa. La inteligencia artificial está abriendo el camino del anticristo y su marca. La inteligencia artificial imita a la bestia, la misma abominación desoladora ante la cual muchos se inclinarán y adorarán. Invocad mi nombre, dice el Señor, una palabra de advertencia a un pueblo rebelde. Terremotos, tsunamis, guerras, pandemias y colapso económico persiste debido a la rebelión de la humanidad contra Dios. Este es el principio de los dolores para la tierra y sus habitantes. La guerra mundial continúa. Amados de Cristo, prepárense para la escasez de alimentos, ya que los conflictos entre las naciones se intensificarán. Los países orientales comenzarán a dominar. La oscuridad es inminente. Prepárense con fuentes de luz alternativa. Los acontecimientos finales están llegando. Fortaleced vuestra fe a través de la comunión diaria con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. que vuestra fe no decaiga. La tribulación comenzará en la oscuridad, donde los fieles ejecutarán su preparación mientras veían y oran a la luz de las benditas velas. La marca de la bestia pronto será revelada a través de la moneda digital. Tiempos apocalípticos están sobre nosotros. Oren por América, cuya libertad será silenciada. Oren por Inglaterra, que sucumbirá al sistema de la bestia. La marca de la bestia se ha puesto en marcha con una moneda digital que ahora está siendo aceptable en todo el Rusia. En todo el mundo, perdón, ¿no? La barrera entre la humanidad y el reino de las tinieblas se debilita. Espíritus engañadores están y vuestro alrededor, susurrando mentiras en vuestros oídos, plantando una semilla de duda e incredulidad. Porque ahora ha oscurecido vuestra vista, cegándonos e impidiéndonos ver lo que os espera si continuáis por este camino de destrucción. El principio de los dolores. El sufrimiento de muchas tierras se intensifica a medida que serán sacudidas por actividad sísmica y erupciones volcánicas. Continúan las guerras y los rumores de guerra, pero aún no ha llegado el final. Pronto vendrán perseguidores para nosotros. Las naciones se someterán bajo su autoridad. A medida que un orden mundial entra en foco, los líderes nacionales continúan cayendo presa bajo la influencia del mal, que domina sus pensamientos. A medida que surja otra pandemia, la humanidad será suprimida. A medida que aquellos en autoridad restrinjan sus libertades con mandatos que harán que se imponga la ley marcial. La inteligencia artificial se ha convertido en la imagen de la bestia. La imagen de la bestia ha sido traída para completar el reino de las tinieblas y estará conectada a la marca de la bestia. Mostrará el número del hombre de su amo en todas y cada una de las almas que se rindan a su posesión. Los disturbios civiles están llegando a América. Se necesita mucha oración por América. Los disturbios civiles están llegando a América. Los juicios y las persecuciones se intensificarán a medida que los disturbios se mantienen. Los elementos continuarán buscando la ira de Dios, que infundirá temor sobre los obradores de iniquidad, o sea, los malos. El freno pronto será quitado del camino. El hijo de perdición será entonces desatado por un tiempo que ha sido cortado. En Roma, donde las herejías se han originado, entiéndose por toda la iglesia, los cielos, mis amados hijos, obtener para vosotros medicinas celestiales, el aceite de buen americano que os ha prescrito, aplicándose unas gotas sobre nuestros seres queridos y sobre nosotros para protegeros de estas enfermedades que pronto asolarán a la humanidad. Los cielos se han extendido y los elementos de la tierra muestran la ira de Dios. En este lugar aumentan las mentes de aquellos que en autoridad pavimentan el camino por el anticristo. Su marca de condenación propia será revelada y aceptada por los pueblos de esta generación que no conocen el amor de Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a ir con otro interesante audio para ustedes. El mundo nuevo, primero van a estar las personas buenas y justas, no prepotentes, no políticos, no corruptos, no mafiosos. Y serán instruidos para formar una nueva generación que tendrá una tecnología espantosa significa que tendrá la posibilidad de viajar en el universo, viajar adentro del mundo y un ejemplo se cubre 5 o 10 minutos de viaje. Restringirá por cuanto las distancias eran tremendamente pequeñas. No será permitida ningún tipo de violencia, el gobierno será coordinado por científicos y filósofos y teólogos sabios nombrados por los extraterrestres. Por un tiempo Jesús gobernará físicamente aquí y luego regresará al Padre otra vez. Pero el contacto con él y con los genios solares será continuo. La familia será compuesta más o menos como ahora, pero los hijos serán de la tierra. Los padres tendrán un breve lapso para educarlos y luego se convierten en hijos de la sociedad. No pertenecen a nadie. No existe la forma de la moneda. Todo lo que precisa la persona, el gobierno decide que la gente tiene que vivir en mansiones. Todos van a vivir en mansiones. El gobierno decide que la gente tiene que vivir en departamentos. Todos tendrán lo mismo, pero no es un estado comunista en el sentido que va a tener lo suficiente. La gente va a tener todo lo que la tierra ofrece. Entonces, riqueza para todos. En este sentido, comunismo sí, pero no hay uno que tiene más que el otro. Y si hay un solamente en la idea que uno quiere más de otro, viene exiliado inmediatamente, porque las computadoras lo van a leer todo. No será permitido. Puede ser que esto es dictadura, no me interesa. Así se manejan los mundos. La libertad del pensamiento en el aportar para mejorar la sociedad, no para empeorarla. La creatividad viene elegida gente, no con el voto, de acuerdo a la aura que tiene. Más expansa tiene la aura, más lo votan. Entonces un voto plebiscitario, búlgaro. Si uno tiene un aura más evolucionada, el doble de otro, lo van a votar aquel por derecho. Y él gobierna. El aura es la señal del Padre Sol que aquel es el líder. Y todos los ciudadanos obedecen. Si Blasquez tiene una o el maestro tiene una aura más grande que toda la gente que hay de aquí dentro, todos levantan la mano, él va a ser nuestro gobernador. Es algo automático. Hay no abogados ni jueces, pero hay una especie de policía federal. Porque no es permitido la violación de cualquier regla. Un ejemplo estúpido. Si hay autos magnéticas, porque todo será manejado por la energía solar, y está un semáforo, y tú dices, bueno, quiero pasar con el rojo, tú pasas y el auto se para. Viene la policía federal y dice, usted pasó con el rojo. Y te van a dar una sanción. Que no use el auto, algo. Hasta que se hay un instinto de violencia, te agarran y te ponen en un planeta exiliado por un tiempo. No hay médicos. No hay hospitales. No hay cárceles. Hay escuelas. Primarias, secundarias, etc. Y es interesantísimo las escuelas que han los grados y es obligatorio en las escuelas viajes en espacio. Y los y hay la libertad absoluta de elegir hasta parece una gran mentira, ¿verdad? No conozco todo el universo. Conozco una gran parte del universo y no me recuerdo porque son miles de años que estoy aquí. Y pregunto a mi amigo Seton Shenar. Le digo, oye, cuéntame, yo no me recuerdo. ¿Qué conocemos? Conocemos cientos de millones de años luz del universo, pero dame un porcentaje. El 20% de la casa del padre, ellos. ¿Y cuánto es grande la casa del padre? El 20 o 30% descubrieron. El cosmos. De los cosmos, de los cosmos. Porque este cosmos lo conocen todo. Este cosmos son 150 mil millones de universos. No sé, me volví loco. Quizás perdí la cabeza por una mujer terrestre. Y 14 mil años. No, mentira. Obedecí al Cristo. Me dijo, muchacho, tienes que ir ahí. Es el mi rey. Y bueno, estoy aquí. Esto es verdad. Él me dijo allá, sí. Bueno, ahí teníamos ese interesante audio sobre lo que es, cómo será la nueva era. Es algo que parece utópico, uno parece fantasía. La obra más imponente dirigida a la última generación humana de estos 2000 años antes del cumplimiento del ciclo cósmico terrestre, en el cual se cumplirá una nueva muda del planeta, ha sido directamente cumplida por el Hijo de Dios Padre, Cristo, y por un grupo angélico de colaboradores, que son los 144.000 provenientes de Sirio, que han injertado una ayuda genética en el momento en que, primero, Dios proponía al hombre abrir las puertas de la prisión ofreciéndole la llave del amor. Segundo, la humanidad había madurado para comprender las señales de los tiempos, las señales de los cielos y las revelaciones celestes. Pero la respuesta del hombre ha sido la cruz, la famosa cruz en que explotó el planeta Luz, siendo recordada hoy la manifestación llegada a través del secreto de Fátima, del espíritu sublime de la Tierra, del planeta Tierra, genio de conciencia solar, María hablándonos de la posible autodestrucción si no fuésemos redimidos, desengañados, mutados junto al planeta. Y los 144.000 con su injerto genético ensañan la amalgamación de la involución, dejando su genia y retornando al lugar de origen, así como Jesucristo decía, Padre, te los recomiendo. Ahora la mayor parte, a causa de las pesadas contaminaciones, han perdido el genia. Una nueva operación genética está en curso para preparar el número de enzimas necesarias para estar en sintonía vibracional con el planeta, para hacerlo vivir y reconstruir la nueva generación entrando a la cuarta dimensión. El hombre ángel, como enviado celeste, ha venido sobre la Tierra para aportar las leyes de la evolución del planeta Tierra y del hombre. Y todavía continúan viniendo para evitar que la humanidad terrestre pueda provocar un desastre aún peor que el de Mayona. Bajo la corteza del planeta existen dos grandes continentes. Uno es Agartha y otro es El Dorado. La entrada principal del continente Agartha se encuentra en el polo norte, mientras que la de El Dorado se encuentra en el polo sur. Los dos continentes comunican por medio del túnel subterráneo, recorridos con aparatos científica y tecnológicamente perfectos. El Dorado, aún siendo hasta hoy la ilusión y el suelo no satisfecho de numerosos explotadores, no ha surgido de la calenturienta imaginación de algún soñador. No es fruto de la fantasía, no es mito ni simbolismo. El Dorado existe realmente, cual ciudad subterránea de ciencia ficción, forjada en oro purísimo, ha sido construida. Mucho tiempo antes de la desaparición de la Atlántida, todavía antes que los habitantes de aquel continente degenerasen, utiliza ciencia y medios recibidos de la Confederación de Intergalácticos, señores de la luz de las características multidimensionales. Su base operativa se encontraba en la isla de Poseidón, con el fin de instruir a los atlantes sobre la ley cósmica para realizar los presupuestos ideales con el intento de integrar al planeta Tierra en la Confederación. Su progresiva degeneración impidió tal proyecto. Su base operativa. Algunos atlantes realizados, no contaminados por la degeneración humana, fueron por su elección detenidos, destinados al poblar el Dorado. A otros no suficientemente idóneos les fue concedido emigrar antes de que aconteciese el cataclismo a Oriente, a Occidente, América Central, África Oriental, Egipto y Mesopotamia. Actualmente en el Dorado existe una fecunda colaboración y una imponente actividad con el fin de salvar el planeta de una catástrofe nuclear. La Ciudad de Oro es parte de aquel paraíso terrestre, otro mítico lugar de memoria, de humanidad, y la propia. Artificial, emanando luz dorada, en el corazón del planeta, con una rica vegetación, con lagos y ríos de agua cristalina, estructuras de animales pacíficos y serviciales, con edificios confortables tutelados por estructuras de seguridad de ciencia ficción contra eventuales actos vandálicos de los terrestres instruidos en dinamismos particulares. Sin embargo, el Dorado no está totalmente aislado del resto del planeta. Tiene numerosas vías de comunicación, amplios y comodísimos túneles que permiten a los sofisticadísimos medios de que dispone la Ciudad de Oro alcanzar la superficie. Las principales salidas, las más utilizadas comúnmente por sus habitantes para sus misiones, son los dos polos. Otras salidas secundarias existen en muchos puntos de la Tierra, entre ellas el Triángulo de las Bermudas y el lago Titicaca en Perú. En el Dorado también existe un cosmopuerto capaz de acoger numerosas naves espaciales provenientes de los espacios externos. Algunos exploradores de nuestro tiempo, aventurándose en las inmensas extensiones del Ártico y del Antártico, la búsqueda posiblemente del punto focal de los polos, narraron haberse encontrado fortuitamente una población de gigantes y de haberse adentrado en una zona rica en vegetación lujuriosa, no ciertamente polar, iluminada por una radiante luz dorada proveniente de una fuente, para ellos desconocida y acariciada por un clima benigno de eterna primavera. Naturalmente sus relatos fueron tomados con fantasías o alucinaciones, pero no son pocos los testimonios de algunas poblaciones del Ártico que a menudo narran ver enormes astronaves salir y entrar en lugares misteriosos de lo que no se encuentran trazas, mientras las poblaciones peruanas de las zonas andinas narran encontrarse periódicamente desde tiempos inmemoriales con los señores de la luz, de dialogar con ellos, llamándole grandes padres, de recibirlos como huéspedes de honor, y sobre todo de saber quiénes son y de dónde provienen. Se ha hablado repetidas veces de hombres dioses, de descendientes de las razas del pasado, de instructores de la humanidad presentes, de incógnitos sobre la Tierra. Gracias a las revelaciones de estos enviados especiales, instructores del mundo, sabemos que el pueblo de El Dorado está compuesto en su mayoría por terrestres cuidadosamente elegidos, viviendo en fraterna comunión con habitantes de otros planetas para que hagan parte de la Confederación. Las coordinaciones de todas las estructuras sociales están confiadas a científicos, entre los cuales figura el eminente físico Ettore Majorana y otros colegas suyos desaparecidos misteriosamente de la superficie de la Tierra. Con ellos trabajan otros científicos de la Confederación. A quienes se les ha confiado el cometido de un mañana de dirigir y administrar la evolución científica del planeta. El pueblo de la ciudad de Oro, además de disfrutar de la libertad incondicional de atravesar el tiempo-espacio, también disfruta el privilegio de transmitir un particular código genético, GNA, a los que van a nacer, los cuales conservan la incorruptibilidad. En casos excepcionales, o cuando determinados programas lo exigen, algunos de ellos pueden salir a la superficie, confundirse con los hombres de la Tierra, volviéndose irreconocibles, vivir sus costumbres, escoger una mujer seleccionada antes y particularmente predispuesta, y fecundarla con el fin de introducir en el lugar seres portadores de su genética evolutiva. Tal proceso acaece en los ciclos particularmente importantes referentes a la evolución de la humanidad. Y esta fecundación ya está en curso desde hace años. En este final de siglo se han realizado muchas manipulaciones genéticas de notable interés en los que van a nacer. Bueno, llegaron preguntas de nuestro auditorio, así que vamos a ir con las preguntas. ¿Qué les parece? Roberto Bendaño, buenas noches, interesante tu programa, me gusta mucho, es muy educativo. ¿Qué es más importante, el nacimiento o la muerte de Jesús? ¿Y por qué celebramos en esta época de la Navidad? ¿Qué es más importante, el nacimiento o la muerte de Jesús? Buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. No me siento capacitado para evaluar qué es más importante, si la muerte o el nacimiento. Pero sí te puedo decir por qué es importante el nacimiento y por qué es importante su muerte. Su muerte, que no fue muerte en realidad, fue la entrega, fue la consumación de la salvación del hombre, de la raza en el fondo, y de, en este caso, de aquellos que le creyeron. Su nacimiento es muy importante porque es la forma de pagar una deuda contraída en tiempos de Moisés, que de acuerdo a las leyes karmáticas, que son universales y que no son de este mundo, sino que son universales de todas partes, había que pagar una deuda de carne porque era contraída por personas de carne, había que pagarla así, por una persona nacida bajo la ley de acá, digamos, pero que tuviera tal grado de pureza que pudiera echarse todas las deudas del mundo sobre sus hombros. Y el único que podía hacerlo eso era Jesús. Entonces, el nacimiento es importante porque gracias a ese nacimiento se nos dio esa posibilidad. Si bien es cierto, nosotros no la aprovechamos, pero Él con su infinito amor, para que nosotros no nos perdamos, se dejó crucificar y de esa manera nos salvó en la medida que nos dio un periodo de gracia para alcanzar la salvación o la redención a través de las obras individuales de cada uno. Y es importante la muerte, porque la muerte de Jesús, que no es muerte, porque Él no muere, porque Él muere, digamos, su cuerpo, pero Cristo lo resucita. Cristo, que lo compenetraba, se sale de su cuerpo y lo resucita. Pero ¿por qué es importante esa muerte? Porque esa muerte es la consumación, como bien decía adelante, del pago de la deuda contraída. Entonces, eso es lo que te tengo que decir. Las dos cosas. Es más importante la muerte, porque es el hecho mismo que está produciendo la posibilidad de salvación, a pesar de que lo rechazamos. Pero, como te digo, vuelvo a repetir, no me siento capacitado para evaluar una cosa como esa, algo tan grande como esa. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serán las señales? ¿Es verdad que le queda un año a la humanidad y va a ser destruida producto del sobrecalentamiento del núcleo de la Tierra? Pregunta María José Espinosa. María José, la verdad es que nosotros nunca hemos dicho que aquí la Tierra va a ser destruida. El planeta va a ser protegido por la Confederación. Lo único que se va a destruir es la civilización humana. Se va a autodestruir por sus elecciones equivocadas, permanentemente equivocadas. Pero no, la Tierra no se va a destruir. La Tierra se va a alterar, producto de lo que tú bien dijiste. La influencia de un cuerpo externo afecta el centro del planeta y el magnetismo de la Tierra, y eso va a producir las erupciones volcánicas y los terremotos que se están aumentando cada vez más. Ahora, por ejemplo, está el volcán Villarrica, que está bien lleno de actividad, está en plena actividad, en cualquier momento explota ahí. Entonces, puedo decir que el planeta no se va a destruir, es una certeza. Lo que sí la civilización humana, que es un verdadero virus sobre esta Tierra, sí se va a destruir, va a ser autodestruida, pero no te puedo decir que en un año, porque eso sería irresponsable de mi parte. No te puedo aseverar eso. Sé que es pronto, queda poco tiempo, pero no sé si un año, no me parece que sea un año. Pero sí, al principio del programa les dije que había un mensaje de una vidente, la vidente principal de la aparición de la Virgen en Medjugorje, que dijo que esta iba a ser la última Navidad. En el fondo, no porque se vaya a acabar el mundo, sino porque viviendo la forma como vivimos, a lo mejor algo grande va a pasar que va a hacer que cambiemos nuestro modo de vida. A lo mejor estamos especulando, ¿cierto? Vamos con otra pregunta. Loreto Pino, saludo, interesante. Desde Antofagasta. ¿Qué ocurre cuando una persona ha hecho mucho daño en la vida, se muere finalmente y antes de morirse se arrepiente? ¿Estará con Dios? Muy buena tu pregunta. Si una persona ha hecho mucho daño en la vida y se arrepiente de corazón, sin lugar a duda que Dios lee el corazón de las personas, sabe que sí está realmente arrepentido. Pero eso le va a dar algún tipo de atenuante en su juicio, sin lugar a duda, pero no le va a dar mucho. Porque en el último momento, claro, las personas se arrepienten porque tienen la visión que se les presenta del contacto con la conciencia superior, y entonces pueden tratar de enmendar el rumbo. Muchas personas moribundas se reconcilian con personas que han estado peleadas, piden que les traigan a determinada persona para reconciliarse. ¿Por qué? Porque saben que tienen que pagar esa deuda, arreglar ese tema de alguna manera antes de irse, para irse un poco más liviano. Pero esta persona tendría que haberse arrepentido un poco antes y haber enmendado el rumbo, haber hecho cosas concretas en el sentido de enmienda de rumbo, para que Dios realmente lo evaluara como Él espera que lo evalúe. Eso es lo que te tengo que decir. O sea, es positivo, pero no le alcanza mucho, digamos. No le alcanza, es un atenuante, sin lugar a dudas, pero no le alcanza para llegar a las más altas alturas, ni mucho menos. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por acá, Juan Silva. Interesante tu programa. ¿Cuándo será el momento en el cual veremos al anticristo y estos falsos líderes, así como lo que ocurrió en Argentina, que en solo 10 días la gente despertó? ¿Qué poderes trae el anticristo para envolver a la gente? Buena tu pregunta. Estos personajes así son como un ensayo de la aparición del anticristo. Como que Dios permite este tipo de personajes para que de alguna manera nos vayamos preparando para personajes locos así que nos engañen, que aparecen de la nada con mucha fuerza y lo único que nos dicen son locuras. Tenían tal escoba en Argentina por casi 20 años, que la gente, especialmente la más joven, dijo, cualquier cosa es mejor que esto, dijo, que lo que tenemos, digamos. Entonces, este que les ofreció un esquema diferente, lo tomaron, les gustó. Ahora, claro, ahora están, como tú bien decías, están despertando y se dan cuenta, pucha, por quién votamos. Están empezando a movilizarse, eso es insólito, o sea, no hace ni 10 días que subió y ya se están movilizando. Así es. Vivimos los tiempos del engaño y el personaje. En el programa pasado hablamos de esto, digamos. Mostramos un audio donde aparecía Milei hablando de que ellos, Dios estaba con ellos, que hablaban de Dios y todo el asunto, y que Dios está con Israel. Y ahí es donde se equivoca el amigo, porque resulta que Jesús, que representa al verdadero Dios, los maldijo. Entonces, Dios no está con este mal llamado Israel. Entonces ahí es donde estamos preparándonos un poco para defendernos del engaño que se va a presentar, que es la aparición del anticristo. Pero para eso, antes de que aparezca el anticristo, tiene que haber una intervención divina que nosotros hemos llamado, no les hemos mencionado, no, nosotros no la llamamos así, digamos, es el nombre con que se conoce, que es el gran aviso. Entonces, después de eso vendrá la aparición del anticristo, sin lugar a dudas. Vamos a ir con la última pregunta. Mónica Rivas, ¿de dónde saca esta información usted, señor, de la Confederación Galáctica? ¿Y cuál es el objetivo de esta Confederación Galáctica? ¿Cómo creerle si no se ven ovnis, pero ha habido algún caso real en el cual ellos han actuado en favor de la humanidad? 8 veces han actuado a favor de la humanidad, mi querida amiga. Impidiendo la destrucción de la humanidad, especialmente con guerra, con armas nucleares. Y siempre que han provenido de Estados Unidos hacia primero Unión Soviética y después Rusia. Y también una de las 8 veces fue cuando limpiaron el océano Pacífico de la contaminación de Fukushima, que la han limpiado 2 veces. Y eso son parte de las veces que han intervenido. Ahora, no tienes que creernos, querida, no, nunca hemos pedido que nos crean. Esta información nos la dan los extraterrestres. Y tú no tienes que creerme. Nunca pedimos que nos crean. Es más, le hemos dicho que no nos crean. Que ustedes escuchen e investiguen por sí mismos. Parece fantasía, ¿cierto? Pero pronto veremos que esa fantasía se va a hacer realidad. Porque esa confederación se va a presentar acá. Entonces, parece no creíble, pero si somos lógicos, tiene que haber alguien que vigile, porque el universo funciona perfecto, todo funciona perfecto, lo único que no funciona perfecto es nuestro planeta, porque somos nosotros, humanos, los que impedimos que funcione perfectamente. Un planeta que mata a los niños es insólito. Cuando ellos, los extraterrestres que nos visitan de la Confederación, son todo amor, entonces ellos nos ven y les damos pena. ¿Qué quieres que te diga? Entonces te encuentro razón que no lo creas. Porque claro, a lo mejor no lo han escuchado, no sale en la televisión, no lo dicen en la prensa, entonces es difícil que lo crean. Pero yo te tengo que decir las cosas como yo creo que son, como yo sé que son, como es la verdad que yo conozco. Nunca hemos pedido aquí que nos creen, jamás. Pero si tú conoces una verdad que es para ti que es absoluta, tú la transmites o no, o te la guardas, sea lo que sea, digamos, la guardas o la transmites. Yo creo que la transmites. Bueno, eso es lo que procuro hacer yo también, te fijas, siempre con respeto y sin ser invasivo, en el sentido de que no pedimos, ustedes tienen que creer esto, no. Ustedes son libres de creer lo que quieran. Y siempre recomendamos que escuchen e investiguen. Pero si ven televisión, es difícil que puedan investigar. Si son asiduos a la televisión, su mente se empieza a atrofiar y pierde la capacidad de raciocinio. Tiene que ser una mente que cuestione todo. Cuestionen todo, todo, todo. Es el mejor consejo que le puedo dar. Cuestionen todo, cuestionenme a mí, cuestionen todo. No crean nada de lo que los rodea. Todo hay que cuestionarlo. Bueno, vamos a continuar entonces. Hay intervenciones directas e intervenciones indirectas. Las primeras son intervenciones realizadas directamente por el pueblo de El Dorado. Las otras son intervenciones realizadas a través de sujetos masculinos, terrestres, idóneos, para transmitir el semen de la genética superior. Las intervenciones indirectas, sin embargo, pueden malograrse. Los regidores de esta obra cósmica son los Elohim, potencias creadores de forma y sustancia, patrones de luz y portadores de la inteligencia omnicreante. Son arquetipos y guías de la Confederación Intergaláctica. Su naturaleza es astral y poseen capacidades multidimensionales. Viven en los astros, pero si quieren pueden crearse un cuerpo físico. Son ellos los que han ayudado en la creación. En la Ciudad de Oro no existen ni templos ni iglesias. No se ofician ritos. No se realizan cultos, ya que la ley, la religión del pueblo El Dorado es una palabra, una frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. La justicia, la paz, el amor, la fraternidad están en el corazón de todo habitante. El Dorado, en un futuro ya próximo, volverá a emerger del corazón del planeta para acoger el nuevo pueblo y la nueva civilización, mientras la tierra de la actual civilización terrestre conocerá la profundidad de los abismos en el cíclico alternarse de la ley de flujo y reflujo, cual purificación y renovación de cada cosa. Cuando la existencia del hombre terrestre comenzaba a instruirse en forma organizativa, social, sobre el planeta Marte, como vosotros lo llamáis, ya existía desde hacía tiempo una floreciente, madura civilización instituida e instruida por un grupo de colonizadores provenientes de la Confederación Intergaláctica, de la cual nosotros hacemos parte desde hace 15.000 millones de años de vuestro tiempo. O sea, nosotros hace 15.000 millones de años no estábamos. El pueblo antiaído primero, y los egipcios después recibieron de estos colonizadores válidas relaciones de conocimiento tanto sobre la astrofísica como sobre la metafísica. También tuvieron nociones bien precisas sobre otros campos del saber cosmofísico y cosmodinámico. Con precaución, al pueblo atlantaidio le fue concedido el conocimiento de una partícula ciencia espacial, de una técnica capaz de psiquizar la materia aparentemente inerte y de efectuar alquimias y otras. Bueno, el pueblo atlantaidio primero y los egipcios después recibieron de estos colonizadores válidas relaciones de conocimiento tanto sobre la astrofísica como sobre la metafísica. También tuvieron nociones bien precisas sobre otros campos del saber cosmofísico y cosmodinámico. Con precaución, el pueblo atlanteídeo le fue concebido el conocimiento de una particular ciencia espacial, de una técnica capaz de psiquizar la materia aparentemente inerte y de efectuar alquimias y otras. Pero ya que prevaleció la naturaleza corruptible del hombre y de sus perversos instintos, las precauciones tomadas fueron puestas en evidencia. Los Elohim, los únicos a poder decidir, sentenciaron una severa intervención punitiva después de haber concedido a la parte mejor y realizada el ponerse a salvo. Y he aquí a los egipcios y otros emigrantes de América y Centro del Sur, con todo su equipaje cultural, a su tiempo recibido y nuevamente manifestado. La fuerza degenerante, desgraciadamente, solo estaba amodorrada. Cuando los primeros astronautas terrestres pongan pie sobre el planeta Marte, tendrán el modo de reestructurar esta historia. Recibirán la sorpresa de no poder considerarse los únicos seres inteligentes de todo lo creado. Tendrán también la posibilidad de meditar y deducir. Bueno, vamos a quedar hasta aquí en este tema, al menos porque tenemos, parece, el último audio que les vamos a compartir. Con eso yo creo que vamos a ir cerrando y más el comentario. El bosón de Higgs, una partícula elemental que constituye la base del universo, es la piedra angular del descubrimiento del físico Peter Higgs, galardonado con el premio Nobel en 2013 y reconocido como la partícula de Dios. Esta partícula, responsable de la masa de planetas y del universo, ha revolucionado la física. Los bosones y fermiones, divididos por su spin, son fundamentales para dar forma a las partículas subatómicas. La física determina cómo se organizan y dan lugar a un mundo matemático complejo. El spin del bosón, con un número entero, es esencial para comprender su naturaleza. Este descubrimiento, crucial para entender nuestro mundo, se ha convertido en uno de los hitos más importantes del siglo. Peter Higgs, quien a sus 94 años sigue siendo una figura destacada, dedicó toda su vida a confirmar la existencia de esta partícula que representa el origen común del universo. El genio formado en Londres recibió el premio Nobel a los 84 años después de décadas de investigación y teorías que lo convirtieron en un referente en su campo. Desde 1980, tiene una cátedra con su nombre. Fue en 2012, a través del CERN, cuando se confirmaron sus teorías, marcando un hito en su carrera. Stephen Hawking lo propuso para el Nobel, y hoy en día, Peter Higgs es reconocido como uno de los grandes genios de la física contemporánea. Bueno, me pareció interesante compartirles eso porque ahí tenemos la partícula de Dios, que es la masa de todo lo que existe, que está impregnado de esa partícula, que es la evidencia de que es la inteligencia cósmica universal. Hay partículas que son inteligentes, que son partículas subatómicas, son más pequeñas que un átomo. Y esas partículas hacen que las moléculas, los átomos primero, las moléculas se muevan en forma inteligente. ¿Y quién está detrás de eso? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. También hablamos aquí en una oportunidad que el físico Michio Kaku había demostrado científicamente que Dios existe, pero él se refiere justamente a la inteligencia cósmica universal, que es lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, que es la parte más elevada de Dios. Esa parte de Dios, él demostró que existía y que tenía inteligencia. Por tanto, demostró que Dios existe. Los físicos, salvo Einstein, hace tantos años atrás, los físicos de otrora no eran amigos de hablar de Dios. Dios era contrario a la ciencia, pero esa ciencia limitada hoy día todos los físicos de partículas están convencidos de que Dios existe. Todos. Y científicamente, ¿eh? Porque no son religiosos. Entonces, hoy día la ciencia abraza la espiritualidad. La ciencia, no existe ningún científico genial, digamos, que esté disociado de Dios o de la idea de Dios. Los más grandes físicos, los más grandes científicos, todos creen en alguna forma de Dios. Los grandes filósofos también, que son aquellos que cuestionan y piensan y reflexionan permanentemente y nos agrandan la cabeza, nos hacen pensar, ellos también están convencidos de que Dios existe, y ellos no pertenecen a ninguna religión. Entonces, a Dios se le conoce, o lo están conociendo a través de la ciencia. Pero para poder conocer a Dios tenemos que sentirlo. Y para sentirlo tenemos que suplicarle. Pero ahora tenemos muchas cosas. Tenemos mucha soberbia para poder suplicarle. Para poder suplicarle tenemos que perder todo. No es que sea un tirano Dios. Muy por el contrario, nosotros no entendemos lo que Él quiere. Nosotros no sabemos lo que es nuestro bien. Él tiene que destruir nuestro mundo, el mundo que nos está consumiendo, porque el mundo está gobernado por el becerro de oro. Y si no lo destruye, nosotros nos vamos a perder todo. Cuando nos destruye ese mundo, ¿qué nos va a ir quedando? Nos va a ir quedando nuestra propia esencia, ¿no? Y cuando no tengamos nada más que nosotros mismos y nuestras posesiones, no posesiones materiales, sino nuestras adquisiciones desde el punto de vista espiritual. ¿Cuáles son las adquisiciones desde el punto de vista espiritual? Todas las cosas que yo he dado son las cosas que poseo. Esas son las posesiones espirituales. Entonces, en la medida que tenga más posesiones espirituales, voy a estar más fortalecido para ese momento cuando se nos caiga todo y se nos va a caer todo. Insisto, no le pido que me crean, pero yo les tengo que decir, se nos va a caer todo el mundo, todo el mundo. Justamente para que quedemos desnudos con nuestra alma, que es lo único que tenemos que salvar, es el único tesoro que tenemos que cuidar. No tenemos que cuidar el cuerpo. El cuerpo es un accidente, el cuerpo es pasajero. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos que dejar, los esperamos. Buena pregunta, yo creo que hasta el domingo subsiguiente, no, la producción nos dirá, pero ahí nos veremos o nos escucharemos en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.